Sergio Maravilla Martínez, en exclusiva, que está pasando unos días en Argentina. Bueno, Sergio, ¿qué es volver a la Argentina ya con, digamos, con siendo Sergio Maravilla Martínez reconocido mundialmente? Bonito, ¿no? Yo igualmente siempre regreso y me siento el mismo que trabajaba en los techos casi y que comenzaba aquí en la federación, ¿no? Yo qué sé, trabajaba en los techos hasta hace no muchos años, ¿sabes? Entonces digamos que, como digo siempre, pues sigo siendo el mismo tipo que desayuna bizcochitos con grasa con mates y eso, pero con más títulos encima, nada más, más grande. Bueno, sí, es bonito, es histórico, pero para mí a nivel personal, digamos, me alimentan otras cosas, ¿sabes? El venir aquí a reencontrarme con los amigos y la tierra, y eso sí. La familia, perdón. Sí, ¿no? Sí, los afectos. Yo siempre pongo en comparación a Sergio Maravilla Martínez y la carrera que llevó afuera con muchos muchachos que empiezan y tienen esa mala suerte o esa mala elección personal de elegir mal a los entornos. ¿Le jugó a favor a Sergio Maravilla Martínez haberse rodeado bien para no caer con los amigos del campeón, como se suele decir en estos casos? Probablemente sí, influye mucho el equipo que tengo a mi alrededor desde hace 10 años. Trabajo con la misma gente, se están viendo a mi equipo personas muy capacitadas, muy capaces, con mucho entusiasmo y lo principal, buena gente. Y eso, te digo, es fundamental para que yo no pierda el norte y para que me siga manteniendo en todo sentido por la misma línea. Todos ven los logros de Maravilla Martínez, los campeonatos ganados, las peleas bárbaras que ganó arriba de un cuadrilátero, pero no muchos conocen lo que le costó a Sergio Maravilla Martínez irse de Argentina, empezar una nueva vida, una nueva cultura en un lugar donde no conocía, y que me imagino que te tuviste que haber mantenido con otros trabajos previo a las grandes vueltas que ganaste. ¿Cómo fueron esos primeros años de cuando Maravilla Martínez era uno más? Fue difícil en algunos aspectos, pero yo me mantuve siempre con la misma fe, con la misma esperanza, con la misma fuerza. Se hace todo quizás un poco más llevadero. Pero sí tengo que reconocer que hubo mucho sacrificio el haber ido de Argentina, el haber dejado de familia y los afectos. Era fundamental para que yo pudiese madurar primero como persona. Una vez que maduré como persona, comencé a madurar como deportista. Pero la madurez vino de la mano con el sacrificio, con eso de poner una balanza, ¿sabes? Con eso de poner una balanza, decir, bueno, ¿qué quiero en mi vida? ¿Quiero estar cerca de mis afectos o quiero hacer todo por triunfar? ¿Quiero tener las cosas a mano o quiero luchar por lo inalcanzable? Está todo en una balanza, ¿sabes? Te dan cuestión de elegir. Elegí lo que estoy logrando. Y eso implica sacrificarse de muchas maneras, no solo el trabajo diario, el esfuerzo diario físico, ¿no? Físico y mental, no solo eso, sino implica pues alejarse de los afectos, alejarse de su tierra, alejarse de todo lo que a lo que uno está acostumbrado a llegar. Y bueno, pues intentar vivir una nueva vida, luchar hasta las últimas consecuencias por conseguir uno, dos o mil trabajos, lo que sea necesario y suficiente para poder seguir dándome la vida del boxeador o la carrera del boxeador, ¿sabes? Dejemos de lado los títulos, el aspecto deportivo y el aspecto económico. Amigos, lo primero que me deja es internamente un temple que no lo hubiera conseguido con nada en el mundo. Lo hubiera conseguido un temple a nivel personal, espiritualmente, muy fuerte, y eso lo logré gracias al boxeo. Después me deja muchos amigos y muchos recuerdos, que es lo que somos al final, ¿no? Somos la suma de recuerdos, que es lo que me voy a llevar. Entonces recién en la rueda de prensa vos decías que, bueno, que Pacquiao te había ofrecido en 168 libras y después te volvió a bajar cuando vos aceptaste, o sea que ya lo ves como inalcanzable por negativa del mismo filipino. 150, claro, 68 kilos. 68 kilos, perdón. Sí, lo veo inalcanzable por tan solo porque sé que no quiere combatir. Ya vino de primera mano esa noticia, vino de Bob Arum, vino de Pacquiao. Pacquiao no quiere combatir conmigo porque es un combate difícil para él, es peligroso. Entonces, pues, es lógico, no quiere aceptarlo, nada más. Yo lo tengo que aceptar ese presente y su opinión, ¿sabes? Su decisión. Ponele que estaba en la pelea con Mayweather. Y al margen del resultado, que a los que vemos el boxeo, sabemos que Maravilla Martínez puede ganar, no fácilmente, porque uno se puede con usted, ninguna pelea es fácil. Pero si menos con Mayweather, sí. Y menos con Mayweather, claro. Pero ¿qué más en la carrera de Martínez? O sea, ¿habrá alcanzado todos los logros habiendo ganado? O me queda luchar por recuperar el cinturón del mundo regular. Me queda pelear por esa posibilidad y me queda pelear en Argentina, triunfar en Las Vegas. Hay detallitos por ahí que tengo pendientes. En Las Vegas no triunfé, entonces triunfar en Las Vegas sería algo fundamental también, algo muy importante para mi vida, ¿sabes? Para quedar en la historia ya completamente lleno, ¿sabes? Bueno, a ver, dijiste de pelear en Argentina y nada más que otro lugar mejor no hay como en Luna. No lo conoces, digamos, en Luna, peleando, ¿no? ¿Nunca no, tuviste esa posibilidad? No, combatiendo no. Fui solo a ver a los Red Hot Chili Peppers en el año 99 y nada más, pero vamos, es algo que estoy seguro que voy a poder cumplir. En algún momento voy a poder cumplirlo. Es una cuestión de proponérselo, de proponérmelo y de sentarnos con quien tengamos que sentarnos y tratar de llegar a un acuerdo. ¿Sí? Bueno, Sergio, lo último para los oyentes de Campeones en el Ring, un saludo, una palabra de me hubieras dicho campeón. Me hubieras dicho que era de Campeones en el Ring. Bueno, primero para todo el equipo, ¿no? Para todos ustedes, mi agradecimiento como siempre, porque están, estando yo a veces tan lejos, como digo, están siempre ahí, no me hace sentir ese cariño tan de cerquita. Y para todos los oyentes también, que la verdad que son muchos y es muy grande el cariño que me hace llegar. A todos un fuerte abrazo y les sigo prometiendo lo mejor de mí en cada espectáculo y en cada presentación que tenga. Brillante trabajo, Daniel Devon.